Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Una de la mañana y un minuto en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y tenemos una visita de un viejo amigo que cada tanto nos pasa a visitar. Va, amigo, amigo es una exageración. Algo así, yo no entiendo si hay canje con la radio. No. Si yo creo que es algo que nos bajan de arriba. No entiendo esto. La amistad es una mentira, es un concepto abstracto como el amor, como la música. Son palabras, perhaps, perhaps, perhaps, decía un tío mío que cantaba quizás, quizás, quizás. Y la amistad se la lleva al viento. La amistad es una gilada que inventaron los corazones para vender bolobón. Buenas noches, Peteco. Buenas noches, ¿cómo le va? Mediocres del aire y de la radio. Buenas Estamos tardes. Estamos dando un espacio para difundir sus espectáculos. Sí. Le pido que nos trate bien, no, al menos. Agradeceme que te ponga un poco de talento. No somos stand-uperos en esta mesa comunista de montoneros que están haciendo algo parecido que se hace llamar radio, pero es una mentira más grande que el pezón de Lita Carrió. No sabía que era mentira. Porque tiene uno solo. Lita Carrió tiene un solo pezón. Un solo pezón tiene. ¿Usted tuvo relaciones carnales con Lidita Carrió? Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Ella me toca el timbre hace 2 años que me viene siguiendo. Va a sus espectáculos, y hoy, Lidita. Sí, siempre. Ella es una. Sigue. Bueno, ella se enamoró de mí. Esa es una. Tiene una... ¿Y el humor de Lidita tiene algo que ver con el humor de usted? Porque y a veces eso le pasa chiste. Ella, por ejemplo, me dice: tengo que ir a Atenas, ¿me tirás algún remate? Tengo que ir a 2 voces, entonces yo le digo, bueno, tira esto, decir que viene el apocalipsis. Sí, ¿no viste que a veces, a mí me divierte mucho, Lilita? Mire usted, guionista de Lilita Carrió. Sí, le paso un poco. Bueno, Barrio Nuevo también estuvo en TN y yo le pasé unos remates para que se luzca un poco. ¿Usted cree que todo es broma, digamos? Sí, sí, la vida es... ¿Es un nihilista usted? Soy un nihilista, sí, voy mucho al Nilo. Yo no quiero saber, no quiero saber qué hizo Peteco Fresneda durante la última dictadura. No lo quiero saber. ¿La dictadura? No me lo conté. No, bueno, yo secuestraba bebés, nada más. Tranquilo. Pero bebés muertos, ¿no? De los... Ah, entonces sí. Y no pasaba nada porque no había, nadie los reclamaba. Entonces sí. Pero no de humanos, ¿eh? No, quiero aclarar porque después se confunde la gente. Bebés de perros. Cuéntenos, Peteco, ¿tiene un nuevo espectáculo? Sí, bueno, vamos a estar haciendo un homenaje. Digo, vamos porque con mis otros yo. Ah, porque un artista siempre tiene una cuestión así. Yo lo veo muy solo a usted, Peteco. Es porque estoy muy solo. O sea, ¿sí? ¿Para qué? Si el ser humano es un ser despreciable. A mí me gustan los animales, me gustan las jaurías, me gusta Ciro Pertusi, pero no. Suena como True Detective casi. También. Exactamente, soy un hilito, como dijo señor Nicolás Lantori. Pero estoy haciendo un espectáculo homenaje al Flaco Spinetta. ¿Cómo es eso? Bueno, es un homenaje, realmente, para mí el Flaco Spinetta, hay que decir, desde mi opinión, no, es una influencia negativa, porque es un hombre que para mí solamente hizo confundir el rock con esa pretensión, esa pretenciosidad, pero como a mucha gente que lo sigue, y que ¿para qué uno está en el espectáculo? Para aprovecharse de los giles que siguen a alguien. Exactamente, muy bien Martín Pérez, por fin una opinión iluminada, para sacarle la plata a la gilada. ¿Para qué existe el stand-up en Buenos Aires? Para sacarle la plata a la gilada. Para sacarle la plata a la gilada que va al complejo de la Me plaza. Me voy a tatuar para sacarle la plata. Exactamente. A la gilada. Y la gente, como es una especie de cardumen de vaca que se deja arrastrar como Mauricio Macri al Metrobús y paga la entrada y dice 3 pelotudeces y se va contenta a dormir a la casa con la señora. En este caso vamos a hacer un espectáculo tributo a Spinetta que se llama Todos los stand-up son del viento. Ajá. Okay, sí. Es un título muy pelotudo, pero que un poco remite a la obra de este señor ya fallecido. Y nos dimos cuenta, no lamentablemente, que no se da cuenta. Está aprovechando, está fallecido, si no lo cagaría piña. Bueno, uno se aprovecha, por supuesto que el muerto tiene menos posibilidad de defenderse, por eso justamente no hacemos con Lino Solari y sí con Spinetta. El próximo será con Papo o con Amy Winehouse, no con Emmanuel Jorvilero o con Bob Dylan, porque están vivos y pueden venir acá a golpear. ¿Sabes cómo arranca el espectáculo? No me imagino. Tiene muchas imágenes en video de imágenes de videoclips y de las tapas de los discos más importantes de Spinetta. Ustedes saben que yo un día iba caminando. Ajá. No sabemos, pero cuéntenos. No, es muy importante, que okay. Es una actividad que tampoco es tan interesante porque todos la hacemos más... Caminar, decís. Sí, okay. Es mayor, menos Stephen Hawking y Calabró, uno porque está muerto y otro porque está prácticamente más muerto que vivo. Conocía, voy a bailar a Coto, que a la noche es boliche. Para, ¿esto es parte del espectáculo sí, ya? ¿O sí, estás? Es parte del espectáculo. No se notaba. Es parte del espectáculo. Coto es boliche. ¿No? Coto es boliche. Y la parte de los lácteos. Se corre, ¿qué levantás ahí? Y vacas, básicamente. Entonces un día voy a bailar ahí, estaba pasando un tema de Miranda. Miranda en Coto yo es un temazo. Yo te diré, hagámoslos otra vez, decía la canción. Y ahí la veo, una mujer rimbombante, espectacular, que me acerco y veo que tenía algo raro en los ojos. La mujer. Porque era una muchacha, ojos de papel. ¡Oh! Homenaje a Spinetta. Tiene un ruidito cada vez, ¿no? Empezamos a... La tensión... Cuando yo tiro, el operador que mete algún efecto, algo de tensión... Bueno, entonces nos ponemos a hablar y empezamos a generar una tensión sexual, erótica. La invito a mi casa. Sí. Ella un poco se iba tocando porque como tenía ojos de papel... Es un tema de viejas locas, ¿no? Bueno, no veía un carajo, era prácticamente ciega, ¿no? Porque, o sea, imagínate, un ojo de papel es como tener la bola de cristal. Tiene problemas en la córnea, sí. Cuando le saco la bombacha, porque que uno... Para, que de un... los ojos a la bombacha. Sí, de papel de los ojos. ¿Qué crees que vos, para vos, que existe, para qué otra cosa existe la mujer sino para bajar a la bombacha, querida? ¡Peteco! No, le bajo la bombacha y ahí me entero que no solamente los ojos eran de papel, sino que la concha también. Ajá. Una vuelta viene, de tuerca. ¿Cuándo viene otra mención de Spinetta? Ahora viene. Ah, okay. Pero de papel maché. Hacemos el amor y tenemos una cartulina de hija que se llama Ludmila. ¡No! Ludmila. Otra mención de Spinetta. Y un hijito que se llama... Camafeo. Sos un hijo. Y un tercer hijo que se llama Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Un nombre largo. Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¿Es todo, nombre, todo de corrido? Sí. Un poco tirado de los pelos, Peteco. Y entonces los tres hijos empiezan a tener hambre, porque imagínate que los niños empiezan a tener hambre. ¿Tú estás en la misma noche? Sí, voy a la heladera de mi casa, voy a la heladera, abro y lo único que había. ¿Qué? Un durano sangrando. No. Lo agarro, el durano sangrando. Y lo miro bien, y no era un durazno, era una mujer pequeñita. ¿Cómo? ¿Cómo? Una mujer muy pequeñita que se había metido en la heladera, casi una especie de bonsai, de cosa. Qué vida extraña que tiene Peteco. Y que estaba permanentemente menstruando, porque era una mujer tan chiquita que estaba, por eso era la sangre, no era el durazno. Claro. Entonces, me empieza a manchar todo el comedor con la sangre, ¿no? Y no sé por qué me empieza a tirar piedritas. Me tiraba piedritas y le digo... Deja de joder. Me tenés harto, me está manchando la sangre. Entonces me dice, bueno, yo te dejo. No había almendra en la heladera. No había almendra. Entonces, digo. Que eran almendras invisibles. Por eso eran invisibles. Ella me dice, yo te dejo de manchar únicamente si vas a. Me traes un pescado. Rabioso. ¿Qué es lo que yo saqué? Voy a pescar y Peteco saco... es el peor homenaje que he vivido. Poco. Entonces, qué homenaje de mierda. Me cansa esa mujer y conozco a otra mujer en otro boliche, en Frávega, la noche que es boliche. No, también pasaba, era de Frávega. Y sí. Que tengo, me acerco, tenía un pequeño tajito. ¿Y los hijos? Bueno. Lo maté de un tiro porque me tenía los huevos llenos. Un pequeño tajito, y me acerco, le digo, me gusta ese tajo. Bien, bueno. Un tajito en el brazo izquierdo. Y me acerco, y me gustó tanto que se lo empecé a agrandar, se lo empiezo como a abrir el tajo, y se lo abro tanto que empiezan a salírsele todas las cosas de adentro. El corazón, los riñones, los esófagos, los intestinos, el alma, la sombra, el ADN, todo. El alma de diamante. ¿No? El alma de diamante, el operador que no escucho el coso del operador. Bueno. Oh. Y de pronto me dan ganas de leer, voy a una librería, y compro los libros de la buena memoria. Bien. Y ahí los libros tenían tanta buena memoria que empieza, por ejemplo, me dice, ¿sabes cuál era el plantel de Independiente de 1974? ¿Cuál? Santoro, Torieri, Descarra, Ferreira, Guzmán, Maldonado, Murúa, Pavón y Acevedo, Bernardo, Morín, Navarro, Flanfilo, Roland, Saboya, Basay y Suárez. ¡Qué buena memoria! ¿Y sabes cuál era el de Boca de 1978? Gatti, Santos, Rodríguez, Pernilla, Samauso, Bordón, Córdoba, Alves, Franceschini, Barrera, Tesares, Salinas, Beglo, Suchito, Chos, Abril, etcétera, etcétera, etcétera. Nos fuimos un poco de tema. Sí. Y de pronto siento ruido de lápiz escribiendo. Ajá. Miro para arriba y los niños que escriben en el cielo. No. Sí. Eran los niños que vos mataste antes. Claro, los espíritus de los chicos. Estaba Maxi Brito con los espíritus y estaban arriba. Y ¿sabés lo que me decían? Yo quiero ver un tren. Pero estaba, no podía ver un tren porque Randazzo no me autorizó. Entonces, ¿qué pasa? El espectáculo termina de la siguiente manera. Es muy malo, lo sabe, ¿no, Ferreira? No, es pésimo. Ah, bueno, pero es que la cuestión es... No importa, la gente es estúpida, claro, igual. Por supuesto, se la aclara en la entrada, que dice, mirá que lo que vos tenés es mierda, ¿eh? Pero vos sos tan pelotudo que vas a pagar por esto. No, yo no pago. No le decís a ellos. Claro, ellos ya lo saben. Me agarro cáncer en vivo, ¿eh? Mirá, esto es una entrega que no todos los stand-up, no todos los humoristas ponen en juego su propia salud. Viene el tipo de la revista Caras, me saca la foto, todo flaquecido, y después tengo un arreglo con el doctor Favoloro porque me vuelve a la vida de nuevo. Que te enchufan y te desenchufan, sí, como a Gustavo Cerati, tengo, digamos. Tengo una promoción que es un cáncer por hora. No. Sí, vos podés pedir un cáncer por hora, es un poco... La mitad del presupuesto se me va ahí, porque tiene que ser una metodología científica de muy avanzada calidad. Me imagino. Así que bueno, el espectáculo termina, viene Elisa Carrió. Obvio, si es tu mujer, casi. Aparte, ella fanática, ella fue una amante de Spinetta de toda la vida. Ah, ¿cómo amante de Spinetta? La muchacha de papel era Elita Carrió, en realidad. ¿En serio? Claro, después el propio Spinetta se trató de, bueno, muchísimas cosas más. Si vienen a ver mi espectáculo, vamos a estar de lunes a viernes en el Teatro Ópera. ¿En la sala? Siranús. Con este del Teatro Ópera. ¿Eh? ¿Con esto? Sí, ¿en el Teatro Ópera? Sí. ¿Hay música? ¿Toca alguna canción, algo o no? Solo sí, estándar. Hay canciones de Black Eyed Peas. No, la Spinetta. Spinetta no es, no, si me parece una cagada. Hay canciones de Black Eyed Peas, que es mi grupo favorito, y después muchos temas de Daft Punk. Muchas gracias, sí, lo podemos echar a Peteco, ya está, sí, gracias, está, Peteco. Yo me echo solo, porque la verdad, para quedarme acá, viejo, un peso de capuchino es lo mejor de la vida. No, dejá que te echemos, porque el que se va sin que lo echen, vuelve, así que lo llamen, no queremos que vuelva, así que te llamen. Pasen esa música tan interesante que pasa a usted, que me encanta. Vamos a escuchar a Babasónicos haciendo Aduana de Palabras, que seguro le encanta, a Peteco Fresneda. Aduana de Palabras, mi tema favorito. Eso.